horas que aprietan el volante del auto que nos lleva, que nos dispara y luego vuelve a su origen. Pies cansados que tropiezan ante el obstáculo que siempre aparece y luego se esconde. Que conocen mi sien y que atruenan en mi médula, y que atruenan en mi médula, y que atruenan en mi médula. Manos asideras que tropiezan como el pájaro que vuela sin sentido, que vuela sin sentido. si en mi dormir, mi cabeza, mi si en mi dormir, mi cabeza, mi si en mi dormir, mi cabeza, mi si en mi dormir.